Los tapiales son las alas de este patio que vuela, y cada cuento se desvela desde el cielo hasta la estaca, cuando la noche ataca el hielo de cada vaso. Dije que andaba de paso y me metí, como grito guaraní, en guerra y como un jilguero, como todo buen primero. Último voy a salir. Caras que saben reír, en muchas lunas, que son una, donde la altura se apuna si una abuela sabe bailar, donde la zamba de un tal pide río sin remanso, noche sin descanso, en las marcas de una tabla. Una cocina es una cama durmiendo detrás de un bolero, son dos carnes, un compañero, son dos cuerpos, un latir. Y cantar y mentir como ladran los perros, sin la tierra del entierro, del diablo del revés, en un cerro y otra vez, mordiendo descalzo. Ni que fuera marzo, ni que fuese un enero, si una cocina y un brasero nos traen a un patio que vuela, aunque a veces duela, cuando resistir es nacer. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Pasan los programas, el tiempo, las vidas, y se queda para contar las historias la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Este va a ser un programa, viste, como esas tablas de cortar que en la cocina llevan la marca de miles de cuchilladas. Bueno, así, con surcos de espesores y profundidades diferentes, resultantes de la presión del cocinero, de la cocinera. A veces una carne, un perejil, o pollo, o zapallito. Como un códice labrado sobre la madera, una madera donde se notan las penurias, o esa noche de vacas gordas y sabrosas. Y es que somos algo de todo eso, venimos de esa madera resistente, de cada hoja desafilada y porfiada que baja, de cada olor que se fue impregnando. Entonces hoy trajimos la idea de escuchar un salpicón de cosas, historias pequeñas, vidas pequeñas, universos bien cercanos, cosa de sentirnos por un rato parados y paradas sobre una de estas tablas de cortar, en tiempos de corridas, de palabras superpuestas, entrecortadas, dichas por un precio, calladas por otro, permitirse un paréntesis y escuchar a la gente que cuenta lo que resiste, lo que transforma, no es poca cosa. Y ya que el salteño Manuel Castilla decía que los sueños tienen gente y uno dormido es como una casa que de golpe se llena de personas, esta tierra, que es una casa y anda entre sueños, se llenará de personas, se llenará de gente con la maña de contar. Para persistir, para sentir que estamos charlando en cada cuento que se suba al aire. O un patio. Eso también va a ser el capítulo de hoy, ¿ves? Un patio como el que vemos por la ventana de esta cocina, un lugar patio donde la gente se meta a contar, a relatar, a cautivarnos con lo dicho, con lo contado. El recuerdo desandado de a pasos. ¿Qué sé yo? Un relato, una charla, algo para contar. Un silencio, un par de manos trabajando en la fe, en la tierra, un amor naciendo entre las bombas, o las palabras hablando de un carnaval. Puede sonar pretencioso, pero es sencillo lo de hoy, che. Como una tabla de cortar, como un sueño que tiene gente, como un patio donde juntarse a celebrar las pequeñas resistencias, las transformaciones chiquitas. Menos mal que tenemos nuestros lugares de encuentro. Lugares con corazón, lugares tierra, lugares casa, o como bien lo dijo el compadre Orlando el otro día, de resistencia, de esperanza, donde atrincherarnos, abrazarnos, acobacharnos, lugares y que venga el agua que de acá no nos mueve naides, rincones, rinconcitos, que reverdecen con cada estío desde el crepitante despertar de un vino hasta el nuevo cancionero de los asados. A pesar de lo grotesco y el olvido, a pesar de tanto hachazo. Lugares lumbre, con alma, donde se nos arremolina un caterío de hijos por las patas mientras heredan, atestiguan la imprescindible continuación de la magia. Y se machan lindo los compadres, y se tejen las comadres, y se ríen, y se gastan, y anda un pueblo entero empujándose al barro como críos recién vividos con la lluvia. Lugares patio, lugares patria, lejos. Lejos de las luces de esos grandes festivales latifundistas que pretenden homenajear el fruto del trabajo de un obrero, de un peón que después no puede pagarse la entrada, ni darse el gusto del locro ritual y las empanadas, ni entrarle fiero al trago olvidador de las penurias del fiado. No, mi amigo. Yo digo otros lugares, más en la intemperie, más en lo espontáneo, lugares... fuego, lugares bombo, río, murga, trasnoche, mesa larga, y que nos venga el ángel igualador de la chaya, agigantado con la harina, o en todo caso con el arroz, con los porotos, con los fideos, con lo que haya, para luego caer a la inquebrantable voluntad de una olla comunitaria. Suerte, amigos, que están nuestros lugares y que estamos armados hasta las muelas con canciones y con danzas, porque tenemos feroces panteras de poesía y perros huesudos que muerden el duro costado de la ignorancia. Menos mal que tenemos San Antonio, la Pirincha, los poetas y allá en la lomita la juntada. Si así no fuera... ¡qué fácil nos comería la nada! Lugares, duende, beso, vizcachera, piedra sagrada, o como bien lo dijo el compadre el otro día, de resistencia, de esperanza. Algún lugar, autos viejos que convidan sueños, sueños de autostop, el olor a caminar entre las nubes sin ser ligero. Canto que dejar atrás es una mochila con un yunque y el horizonte un símbolo. Después hacíamos comida los fines de semana, después cuando llovía mucho hacíamos durante la semana. ¿Así el grupo de mujeres de acá? Sí, con ese abuelito que te mostré con Don Abate. El barrio de la Tosquera o los pescadores es como un par de ojos que da el Paraná. Desde sus calles de tierra, bueno, de barro, se ve el río, la laguna que ya perdió el gran espejo de agua, las islas, los sauces llorones arrastrándose en la orilla, y los mismos sauces llorones acá nomás, en la bajada. Siempre algunos lechones encerrados, caballos en algún baldío, gallinas a las vueltas, pelotas siempre picando la canchita, y la gente. Los hombres y las mujeres que siempre quedaron a contrapelo del pavimento, de las cloacas. Así todo, en las cocinas como estas, en lugares patio, lugares barrio, se resiste. Y Cristina, mientras dice algo de las tortas fritas, nos cuenta su historia. Ella es una laburante de la tierra, del durazno, del pomelo, el limón, la batata, pero ahora, además de lo hostil del paisaje y de resistir a un olvido sistemático del Estado, Cristina nos cuenta que ya no sale tanta mano de obra desde el barrio. El desmonte, los números de los patrones, el paso del tiempo hicieron que la escena histórica de la Tosquera, ese irse de camiones y camionetas repletas de peonada para el lado del monte, que esa escena quede así fija en el tiempo. Así se cuenta el cuento, con mujeres como Cristina, juntando y clasificando ropa en su roperito comunitario, transformando lo que otros y otras tiran en algo que salva, ¿no? Que abriga. Ella sabe que en el barrio el amor dura más que una inundación y que su brazo cansado de cargar la canasta con lo que da la tierra todavía se puede alzar. Esto pertenece a San Pedro, es el barrio La Tosquera. Somos los olvidados porque en realidad estamos olvidados de todo. Nos ayudamos entre todos. Sea lo que sale, sale acá, del barrio. Tenemos una salita, una escuela maravillosa, puedo decir. Siempre, yo no tengo nada que decir por ahí, dice sí porque la escuela es La Tosquera. Yo no tengo nada que decir porque mis hijos terminaron la escuela ahí. María se va a recibir, si Dios quiere, de maestra de economía el año que viene o el otro, no sé cuándo. Gustavo va a ser electricista. Y por ahí hay muchos chicos que quieren estudiar. Pero no tenemos ni un transporte nosotros. Si querés salir, son 200 pesos de ida y 200 pesos de vuelta, Rami. Ya son 400 pesos. O sea que acá nos arreglamos con una motito o con que el vecino vaya en el auto. Nos ayudamos entre todos. Acá hace poco falleció una persona, no debe ser 3 meses. Don Casiano, no sé si lo conocí. Sí. Y no sé si viste la foto en el Facebook como le sacaron en un carro. Me parece que eso no se merece una persona. No podía ingresar la ambulancia. Sí, del barro que había. Sí, acá la tercera casa. Ahí está en la esquina Don Ibarrola, Don Roque. Cuando él se enferma, porque él tiene los bronquios, le ataca los bronquios y se le tapa los pulmones. Cuando él se enferma, un señor de 80 años, sabe lo que es que lo saquen con la silla de rueda, a la rastra, con un caballo y con un rastrín, es horrible. Me parece una falta de respeto para las personas, que no pueda haber una calle como la gente, una iluminación como la gente. Acá todo lo tienen que hacer entre los vecinos. Acá si un vecino, una vecina está embarazada y va a tener un bebé, nos ayudamos entre todos. Yo tengo como un roperito comunitario, ya dijo mi marido que me va a echar con toda la ropa que tengo. Porque lo lavo y lo doblo, y él me mira por ahí y me dice, ¿eso para quién es? No sé, a alguno le va a hacer falta, le digo. Sí, siempre nos ayudamos entre todos. A mí me ayudaron un montón cuando yo vine al barrio. No tengo nada que decir al barrio. La gente colabora mucho. Y hay gente que se rebusca el día a día para vivir. Y se vive y sin tocar a nadie, como yo le digo a mis hijos. Sin tocar a nadie se puede vivir, sin tocar lo ajeno. Yo por ahí le digo a mis hijos, estudien, le digo, porque por ahí Juan Daniel cuando era más chico me decía, no voy a estudiar. Cuando yo sea grande y me quieran llevar a mí a trabajar, yo voy a ir a trabajar como vos. Y ahora le digo, ¿qué van a trabajar como yo si no hay más monte? ¿Qué pueden trabajarlo? No hay más monte para trabajar. Thank you. Escalamos la América un poquito y nos vinimos hasta Bolivia, acá mismo, donde ahora juegan los chicos y las chicas, se hace la fiesta patronal de una virgen que no mira a su pueblo como cualquier otra imagen religiosa. Vamos a hacer entrar a este programa Salpicau, a este capítulo con un gaucho de cada pueblo y una china de cada paraje, a un yupanqui. Y no el que nació en Pergamino, no el de las manos en la guitarra, sino el de las manos en la escultura, el que nació en la Isla del Sol, en Bolivia. Francisco Tito Yupanqui es el Yupanqui del que hablamos y nació acá cerquita, a mitad del 1500, hace tanto tiempo. Los conquistadores ya habían evangelizado a su padre, a su pueblo, pero nacer y crecer ahí, en el medio de la religiosidad andina, hace que las formas del Dios de la Biblia no entren tan fácil en el alma. Y como el arte sale de ahí, del alma, y va hacia ahí, hacia las almas, Francisco no pudo esconder lo indio que tenía adentro. Resistió casi sin darse cuenta, porque no se pudo resistir. A Tito Yupanqui, artista aymara, le dieron, o se le dio solito nomás, la hechura de la escultura de una virgen. La primera versión fue con arcilla y la imagen había resultado un poco tosca, digámosle. Así todo, el fray Antonio Almeida la colocó sobre el altar del templo, pero el cura Antonio Montero la desalojó culpando de improvisado al escultor. El inca no se rindió y siguió con su escultura. Como estaba obligado a asimilar las formas y las técnicas de los modelos del arte europeo, Yupanqui talló hasta que finalmente no le salió. No le salió según los mandatos que venían del otro lado del océano, pero la Virgen de Copacabana ya empezaba a abrazar a su pueblo porque él mismo la había transformado. La exigencia de cosas que eran tan ajenas a su cultura, a su fe, a su vida, hizo que las manos casi que le desobedecieran, ¿no? Un cronista de la época escribió que la unión de lo indígena y lo europeo fue lograda con angustia y sacrificio. No surgió como un brote espontáneo del espíritu. El indio llegó a la creación extraordinaria como si la arrancase de la entraña de su vida con dolor y sufrimiento. Esa transformación extraordinaria a la que se refiere, esa creación, la de la Virgen de Copacabana, tiene un rostro aindiado que no se puede esquivar, boca amplia, nariz recta, un aire de serenidad. La Virgen tiene los ojos como almendras, las mirás y se te clavan de punta, me contó un viajero una vez, y debe ser así nomás. Tal vez si la Virgen se nos volviera europea los ojos, no sería una de las devociones más importantes de Bolivia. Los hombres y las mujeres del altiplano, los viajeros y viajeras también, ven en ella una madre aymara, hecha con las manos toscas que tenía Yupanqui, pero de tanto laburar en el campo. Porque con las manos en la tierra y las palabras de esta tierra, se cuenta la América morena, la América india, que ya nadie puede esconder. En esta América, la Virgen de Copacabana protege a su pueblo de pestes y penas. La Madre Aymara de Dios acompaña en la resistencia. 1583, Copacabana. Atraviesa el lago Titicaca en la barca de Totora. Siéntate a mi lado. Ella viaja a su lado. Está vestida de fiesta. En la ciudad de La Paz le han dorado la túnica. Al desembarcar,

en su casa. Las charlas dan para rato, para que cuente, para dejarle sus silencios, sus maneras de buscar en la memoria la palabra justa para decir lo justo. Hoy está recordando a Angelita, che, su compañera de vida. La mujer que resistió junto a él, a la par, por tantos lugares. Anduvieron por esta América siendo un hombre y una mujer a voluntad y a compromiso de los pueblos que los necesiten. Y claro, de tanto pueblo, de tanta lucha, queda mucho por contar. Por eso nuestra porfiadez de grabarlo de vez en cuando, sabiendo que a él además le gusta este espacio de charla. Obdulio fue matricero y prestó sus brazos para que al país donde sea que estén con Angelita nunca le falte eso, un tenedor, una llave o cualquier cosa que se fabrique, que se transforme. Arreglador de lo que ya no tiene arreglo, después de andar entre las máquinas ya más viejito, salía con su flauta a tocar en las escaleras de un supermercado, y los fines de semana salía con el proyector a llevar el cine por ahí, a compartir películas que cuentan historias, como él las cuenta, como nos enseñó a contarlas. Y como el amor está lleno de historia, lleno de lucha y lleno de vida, nos contó lo que pasó aquel día de junio, cuando se animó a hablarle a Angelita. ¿Te acordás cuando caminaron por una ciudad bombardeada? Cuando un par de atorrantes arruinaban a un pueblo sin saber el pequeño cuento que estaban haciendo debajo de aquellos aviones. Transformar un día de muerte, de mierda, en lo nuevo de la vida. Junio de 1955, bombardeaban la Plaza de Mayo. Ahora acércate, que mientras Obdulio nos cuenta qué pasó además ese día, el guiso de lentejas ya debe estar listo. Éramos compañeros de trabajo en el correo de Central de Buenos Aires. Ella era empleada del correo. Yo trabajaba en la misma oficina, porque era la oficina donde estaban las máquinas de Bull, de las calculadoras y las máquinas de organización, contable, todo mecanizado. Y yo era mecánico de esas máquinas. Y Angelita era empleada, trabajaba de operadora de esas máquinas. Era normal que no haya trabajo en la oficina. Había mucho tiempo libre. Y cuando todo el mundo tenía tiempo libre para bromear, conversar, en fin, todas esas cosas. Angelita se apartaba en una mesita donde estaba sola y llevaba un libro y leía. Pero no teníamos una relación tan fluida como con el resto de los empleados, que se la pasaban jodiendo, digamos. Entonces, bueno, con ella no era eso. Pero yo la observaba mucho. Y era realmente una gran lectora. Y un buen día estábamos sentados en una mesa al lado de un ventanal, en un momento así de libre de trabajo que estábamos conversando, y vemos pasar... Sentimos el ruido de un avioncito, miramos y había un avión. Y uno no tiene nada que mirar, en una ventana de un sexto piso. Y bueno, mirábamos el avión. Y el avión bajaron dos cositas que venían despacito, se veía que iban bajando. Y recuerdo la conversación cuando uno dijo, mirá, son paracaidistas. Y todos mirábamos a los paracaidistas hasta que uno dijo, no son paracaidistas. No se abren, se tienen que abrir. ¿Qué son? Son bombas, dijo uno. ¿Dónde viste bombas sin pito? ¿Viste? La bomba tiene esa sirena que era lo que nosotros tenemos de la guerra. Y realmente, ¿dónde viste bombas sin pito? Y ¡bom, bom! Se escucharon las dos detonaciones. Eran bombas. Y bueno, ahí... fuimos a otra ventana que veíamos directamente, estaba acceso a la Plaza de Mayo, y el bombardeo seguía, porque seguía la metralla de los aviones contra un ministerio u otro, y era evidente que era un golpe de Estado, porque, qué sé yo, un sindicato no tiene aviones Y bueno, yo en aquel tiempo siempre militaba políticamente y me subí en una mesa y empecé a despotricar contra el golpe de Estado y esto. Y yo subí arriba de la mesa, seguí hablando, hablando, y empezó a venir gente de otra, como nosotros teníamos una ventana que daba Plaza de Mayo, y estaba en el sexto piso, el resto de los empleados venían a mirar por esa ventana, así que estaba lleno de gente. Y Angelita, un compañero, eso me lo contaron después, dijo, pero, ¿y Odulio de dónde saca todo eso? Yo no sabía, de dónde, ¿cómo sabe tantas cosas? Le dijo. Y dije, ¿y por qué Odulio es comunista? No lo puedo creer, yo creí que era un buen muchacho, fue la contestación de Angelita. Y me la contaron. Y ese día ya acompañé a Angelita y nos vinimos juntos para al lado de nuestras casas, que veíamos... Y caminamos como, no sé, 70 cuadras, no sé, 1880 cuadras caminamos. Y así nos hicimos muy amigos, una amistad que profundizamos muchísimo. Y un día descubrimos que éramos novios. Que nos guía y nos convida a comprender que no hay amor sin coraje, sin la luz se apaga el viaje del querer, abrazándose a un estado de pensamiento sagrado en alguna dimensión, recuperando la calma sin llevar en nuestra espalda el dolor. Si la armonía es la ciencia de mantener la paciencia, la pasión. Cuando el miedo se aprovecha, podrás tomar la cosecha, ver la flor. Como todo se transforma, toma forma de milonga, tu silueta en la canción. Disculpa el atrevimiento, es que la encontré en el viento, respirando de tu amor. Yo me llamo Lidia Rosalía Flores. Soy Taraji Cabrería. ¿Y qué estás cocinando ahora? Ahora estoy haciendo la tortilla. ¿Y qué, cómo las hacen? ¿Cada cuánto? ¿Cuánto hacen? Yo lo preparo con el agua, ¿ves? El agua, el sal, el bicarbonato. Después le amaso, le pongo en la piedra y después le pongo en la parrilla. Ajá. Y después ya le hace cosas. Y siempre nos gustó meternos en las cocinas que dan a los patios, porque ahí también se resiste, se cuenta. Nos gustan los ruiditos que hay entre las palabras, nos gustan los silencios, el preguntar cada tanto. En la cocina de Lidia hay una de esas tablas de cortar, bien marcada, bien usada, y ella cuenta y cuenta mientras hace las tortillas. A lugares así también le gustaba meterse al Barbudo Castilla, a Manuel, para ir juntando estos cuentitos que tienen la hermosura de la sencillez, de la cosa cercana. Y es que de solo estar, decía Castilla, uno cuenta cosas.

que puso su cuento hoy. La verdad es que necesitábamos un mojón como el de hoy, un alto en el camino. El tiempo pasa mucho, dijo un borrachín salteño recién, y lo cotidiano a veces te enrosca en historias que son urgentes, sí, pero que tienen una cadencia diferente a las historias que nos nacieron en este programa. Sentarse en el piso, en canastita, y escuchar a la memoriosa, al cuentero, a veces nos aclara más el camino para manotear la mochila otra vez. Vení, arrimate a esta guitarreada, que es algo de lo que queda cuando termina el carnaval. Acá estamos Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Sebane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Afuera ladran los perros huesudos y acá adentro alguien empieza a cantar.